Fiesteras y fiesteros, bienvenidos al cuarto episodio de Órbita Remember. Muy buenas tardes, fiesteros y fiesteras. Bienvenidos a Órbita Remember. Sabes que el jueves por la tarde tienes una cita con el mejor Remember del planeta. Súbete en nuestra órbita, porque vamos a disfrutar del mejor Remember. Giramos en torno al mejor Remember. Vamos a estar contigo hasta las 8 de la tarde en este tu programa Órbita Remember. Mi nombre es Braulio Ortiz y un placer estar contigo. Vamos a empezar con un viaje en el tiempo. Vamos hasta el año 1992. Ahí nos encontramos con una formación que se llamaba Coro, con un featuring de Talisa, una auténtica diva de por aquella época. En pistas de baile nos traían a este Because the Night. It's a love. sí, viajamos hasta Italia. De allí nos llegaba esta producción en el año 1994. La formación se hacía llamar Da Bleed. Y el tema creo que lo has adivinado, Let Me Be. Muy de primeros de los 90 hemos comenzado el programilla de hoy. Viajamos hasta el año 1991. Nos llega este Do You Feel Alright? Ellos Dynamic Noise. Oh, esta chica incombustible. Tengo la suerte de verla en directo este año pasado y además es que parece que no ha pasado el tiempo por ella. Es incombustible, como ya te he dicho, encima del escenario. Ella es Gala, Freed From Desire. ¡Mi gente! Este plástico echaba humo, echaba fuego. La formación Bellini y el tema Samba de Janeiro. es tema de batalla. Tema buenísimo, el Samba de Janeiro. ¿Quién no ha bailado esto, fiesteros? Bueno, aprovechamos para decirte que si por cualquier cosa no puedes escucharnos hoy o no puedes completar el programa, siempre puedes hacerlo a través de internet, desde las plataformas de Spotify, Deezer, Miss Cloud, iVoox y alguna más me dejo seguro. Está pendiente de nuestras redes sociales y ahí tienes todos los enlaces para que no te pierdas ni un solo minuto. Subiendo un poco más los BPMs, nos vamos con un doctor que no lo era. Doctor DJ Zerla y este Rotterdam 93. Estás en la sintonía de Radio Zuaga 107.7. Contigo hasta las 8. Órbita, remember. Esta chica que nos canta este I Believe se llama Yvonne F. Yvonne Ive. La formación Double Day. Y vamos con el Italo Dan. ¡Madre mía, qué de clásicos! Y los que te esperan hasta las 8, pues con una letra súper currada nos hizo bailar durante tiempo inmemorable. Café Tofi, una espléndida giornata. Es el tema de Emotional G. Tofi. Pues eso, esperemos que estés pasando una espléndida jornada con Órbita Remember. Music is the vibe, so open up your eyes. De clásico en clásico, y bailo porque me toca. Think About the Way, temazo del señor Ice MC. Diggy bong, diggy bong. cry and singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. Would you write the book of love and do you have faith? Viajamos en el tiempo hasta el año 1995. Ahí nos encontramos con el pastel americano de Jazz Lewis, American Pie. Now, estamos con el The Night Train, vinilo de Cadoc. Bye. Que nos volvemos locos, empezamos una, otra mezcla más, venga. Aprovechando, fiesteros, que nos quedan 10 minutitos de programa. Casi las 8 menos 10. Y aún nos quedan unos cuantos, ¡vamos! We'll be right back. uno de mis plásticos preferidos, Missing Inside Me, tema de Paul Droid. Fiestero, nos vamos, ha llegado ya la hora de decirte adiós. No sin antes emplazarte para la semana que viene, el jueves que viene, a partir de las 7 y hasta las 8 de la tarde, aquí en el 107.7 Radio Azuaga, puedes disfrutar del mejor Remember. Tiempos misteriosos, Mysterious Times, es lo que nos dice Shaz y Tina Cousins. Nosotros nos vamos. emplazarte para la semana que viene. No te olvides que puedes escucharnos ahí a través de redes sociales, del Spotify, de Deezer, de Google Podcasts, iVoox. Búscanos. Recibe un caluroso saludo de quien te habló, Braulio Ortiz. ¡Nos vemos! Gracias a todos por estar ahí.